7 de septiembre, yo me tropecé contigo. Las campanas de mi frente, amargas de bronce antiguo, dieron al viento tu nombre en repique de delirio. Mi corazón de madera muerto de flor y de nidos, floreció en un verde nuevo de naranjos y de gritos. Y por mi sangre corrió un toro de escalofrío que me dejó traspasado en la plaza del suspiro. ¡Ay, 7 de septiembre, cuando me encontré contigo! ¡Ay, tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo y las seis letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencias de linaje y apellido! Bendita sea la madre que te ha parido, porque solo te parió para darme a mí un jacinto y se quedó sin jardines porque yo tuviera el mío. ¿Quieres que me abra las venas para ver si voy contigo? Pídemelo y al momento seré un clavel amarillo. ¿Quieres que vaya descalzo, llamando por los postigos? Dímelo, y no habrá aldabón que no responda a mi brío. ¿Quieres que cuente la arena de los arroyos más finos? Haré lo que se te antoje, lo que mande tu capricho, que es mi corazón cometa y está en tu mano el ovillo, que es mi sinrazón campana y tu voluntad sonido. Nunca quise a nadie así. Voy borracho de cariño, desnudo de conveniencias y abroquelado de ritmos, como un Quijote de luna con armadura de lirios. Te quiero de madrugada, cuando la noche y el trigo hablan de amor a la sombra morena de los olivos. Te quiero al atardecer, cuando se callan los niños y las mocitas esperan en los balcones dormidos. Te quiero siempre, mañana, tarde, noche, por los siglos de los siglos, amén. Te querré constante y sumiso, y cuando ya me haya muerto, antes que llegue tu olvido, por la savia de un ciprés, subiré delgado y lírico, hecho solamente voz, para decirte en un grito, te quiero muerto, igual que te quise vivo.